Rosa, buen día, ¿cómo estás? Guille, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy Y bien, muy bien. buenos días a la audiencia. Buen Un día. día fantástico Día hoy. grande. Mucho menos frío que otros anteriores. Y te digo, debe estar en 14, 15 grados ya la Ah, muy temperatura. bien. Qué lindo, Qué qué lindo. lindo. Sol pleno y poquito viento, que eso es lo que ayuda a que baje la temperatura, ¿no? A que la temperatura no baje. Para ir prendiendo el fuego afuera, Néstor. Vos sabés que tengo acá enfrente unos corderos y ya los estoy mirando. No. Ya ¿Qué? estoy mirándolo y digo, ese tiene poca Che, vida. ¿no está en fase 5, Gardel, como para que podamos hacer algo? No, pero vos sabés que podemos hacer acá uno cada 30 metros. Claro. Y de ahí, bueno, todo se puede organizar, vos Se sabés cómo es la puede cosa. Hay que organizar, comer, Bien. rápido, Néstor, porque a las 2 de la tarde hay un Zoom, ¿o no? Hay un Zoom ahí. Sí, hay un Zoom que pretende reunir 164 personas hablando a la vez de zonas rurales y qué sé yo. Hay un Zoom, pero no hay conectividad. Así que vamos a ver el experimento cómo sale. Bueno, Néstor, en ese sentido, ayer tu grupo presentó una demanda en la justicia federal. Estamos hablando de la asamblea universitaria, la que debe elegir hoy el rector por los próximos 4 años de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Contanos de qué fue esa presentación que realizaron ante la justicia federal. Bien, Guillermo, te hago un poquito me retrotraigo a unos 20 días anteriores, donde nosotros también presentamos y nos interpusimos legalmente ante el Consejo Superior, un grupo de más o menos 20 personas, que cuando se pretendía hacer en forma presencial la asamblea, en medio de la pandemia, íbamos por encima del decreto nacional, o sea que tenemos ciertas tendencias a modificar con resoluciones menores a leyes mayores, digamos. Bueno, en ese momento se disimuló bastante la cosa, pero no la pudieron hacer por lo que nosotros interpusimos. Y ahora, pasado el tiempo, la cuestión central es que esta asamblea es ilícita, ilegal, porque nada más ni nada menos que con una ordenanza del Consejo Superior se modificó el estatuto de la universidad para hacer una asamblea en una modalidad inexistente, no aceptada incluso en todo el país, para elegir rector y vice. Bueno, ante esa situación nosotros elevamos, y digo nosotros porque efectivamente hemos sido no menos de 20 personas, elevamos al Consejo Superior una presentación con de fondo también legal, dando 72 horas para que nos digan por qué se estaba vulnerando la ley madre de la universidad y que creíamos que entonces y en consecuencia la asamblea iba a ser ilegal. Como nos tiene acostumbrado esta gestión, no contesta a nadie que no sea del grupo de amigos, digamos. Así que aunque la justicia esté por detrás, nunca recibí ni la más mínima consideración de una nota que dijera por qué actuaban en consecuencia. Y como habíamos dicho, hicimos el amparo. Pero el amparo ca cayó, ustedes saben que tiene que ser un amparo con elevación federal, porque Claro, la universidad es es una nacional. institución Claro. pública nacional. Y cayó justamente en estos 9 días de complicaciones extremas, digamos. Entonces, a la justicia federal, hace exactamente 32 o 36 horas que llegó el amparo y se expidió la justicia federal en 24 horas, cosa que es algo extraordinario, ¿no? Ha habido amparos de esta naturaleza que han durado un año en la justicia, como fue el caso de la Universidad de Mar del Plata en un momento. Bueno, se expidió y tiene dos partes claras. La forma en que se expide, te diría que digamos, no controversial, pero sí dividida, digamos, las ideas. Por el poco tiempo que tuvieron en el tratamiento del juez de la Cámara, dijeron, bueno, rechazamos el amparo, pero solicitamos a la universidad que la o sugerimos a la universidad que no haga la asamblea. Y si la hace, la asamblea hoy está intervenida desde la justicia porque tienen que grabar todos y cada uno de los temas que se hablan, los debates que se dan, cómo se dan. Debate no va a haber, porque imagínense de qué manera puede haber debate. No puede haber cuartos intermedios porque no lo resiste la plataforma, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el juicio continúa, eso se le pasó ayer, se le informó a la universidad, pero bueno, ellos tienen, el Consejo Superior tiene la libertad de seguir avanzando en esto o suspenderlo. Creo que se va a hacer la asamblea, y lo que también dice la justicia, que de encontrarse irregularidades, cambiando un poco la visión, porque lo que nosotros dijimos que la asamblea es ilícita, pero ahora ellos dicen, la justicia dice que de encontrarse irregularidades en el desarrollo de la asamblea, podrá llegar a ser suspendida, dejada sin efecto, e incluso las elecciones hechas pueden ser dejadas sin efecto. Entonces, esta es la situación hoy, Guillermo. ¿Qué juez tomó intervención en el amparo? Mirá, el juez federal no lo sé. Uh-huh. Lo elevaron directamente de ni quise averiguarlo tampoco, uh-huh. Lo elevaron directamente desde Azul, donde hicimos la presentación. Bien, en este contexto, Néstor, hoy, según tenemos entendido también, a las 2 de la tarde va a dar comienzo esta asamblea. Se va a poner a consideración, bueno, creo que es el punto uno del orden del día, la elección de el nuevo rector. ¿Se va a poner a consideración dos candidatos o habrá solamente el candidato del oficialismo para considerar? No, mirá, yo impugné la asamblea, por tanto me estoy inhibido de poder ahora participar de una asamblea en la que yo digo que es ilegal, porque en todo caso, imagínate que fuera yo mismo electo, podría quedar sin efecto la propia elección mía en una asamblea que yo mismo impugné, ¿me entendés? O sea que es de una incoherencia y no resiste análisis jurídico, ¿no? Por tanto, no me puedo presentar. ¿Y van a esperar entonces a lo que vaya dictaminando la justicia a partir de ahora, o seguirán ustedes con algún tipo de presentación adicional? Nosotros vamos a seguir e incluso la gente que nos está asesorando jurídicamente, vamos a seguir muy de cerca el proceso para que no haya ningún tipo de cambios en la información que se le dé al juez. Porque tenemos asambleístas que forman parte de nuestro grupo y vamos a ser bastante rigurosos en observar cómo se dan las cosas. Esta gestión que necesita un poquito de control, necesita un poquito de control desde no solamente desde los miembros de la comunidad universitaria, sino también desde la sociedad, porque a mi juicio además se han cometido excesos de todo tipo, dado que, bueno, total, viste, cuando se organizan las organizaciones que tienen la facultad de contar con los consejos superiores y consejos académicos, sí. Sobre todo con las autoridades de las facultades, bueno, en general no informan, y dentro de la no información cada vez existe un círculo más pequeño que toma decisiones, usa los recursos, maneja los concursos, que se deja sin efecto concurso cuando algún amigo o hijo lo pierde. Bueno, todas estas cosas, a mí, yo recuerdo que me tenían muy vigilado. Bueno, yo mi gran deseo es que haya un grupito de 20 o 30 personas que no tengan miedo, que vayan formándose para volver a que la universidad sea lo que la ciudadanía tandilense esperó y luchó tanto para que sea una institución de referencia. A partir de hoy, Guillermo, discúlpame, quien sea electo va a ser electo a través de una asamblea no legal. Néstor, ¿por qué se está haciendo tan complicada la la elección del nuevo rectorado, porque sos vos el contrincante y sos un peso pesado dentro de la universidad, o a cualquier otro le hubiera pasado lo mismo y es muy difícil querer ingresar y tomar el mando de la universidad? Las dos cosas, creo. Yo no sé si soy un peso pesado. Lo que sí sé cómo son las cosas de la universidad y las conozco de memoria. Entonces, obviamente lo que yo propuse en mi campaña, además, era entrar a la universidad y hacer un control estricto, una auditoría estricta de algunos años hasta este momento sobre cuestiones que yo creo que están mal hechas. Y le quitaría tranquilidad a unos cuantos personajes de la universidad, y me parece que lo que pasa es eso, cualquiera menos yo. Por tanto, digo, no sé si a otro le hubiese costado lo mismo, y no sé si tampoco otro está con ganas de hacer lo que yo estoy haciendo junto con un grupo de gente. Digamos, yo estoy más allá de muchas cosas, mi vida, gracias a Dios, la he disfrutado y construido, y la universidad la conozco igual que a cada uno de los personajes, de pe a pa. Entonces, obviamente, no soy lo mismo yo que otro, claro, para este momento estratégico de la universidad, ¿no? Néstor, ¿ha aumentado mucho el ingreso a planta en la universidad en los últimos años? ¿Han podido también ver eso ustedes? Mirá, lo que ha aumentado muchísimo, en forma casi inimaginable, es la cantidad de gente ingresada a través del claustro no docente. Es un claustro relativamente nuevo que lo pusimos nosotros en nuestra gestión con voz y voto en el Consejo Superior, y donde ahí estaban todas las posibilidades para hacer crecer el claustro, pero a través de una carrera, y carrera que no se hizo porque si se hubiese hecho dependía del Consejo Superior, y la maneja el rector en forma personal. Entonces, de 300 personas que había cuando nosotros nos fuimos, ahora hay 780. Y que los concursos son manejados como por voluntad propia del rector, digamos. Si los quiere anular, los anula, pone a la gente que se le antoja, negocian con el gremio la entrada de gente, y Tandil, la sociedad ya sabe que lo disfrazan en concursos abiertos, pero es imposible que un ciudadano de a pie de la universidad de Tandil pueda ganar un concurso de esa naturaleza. Así que, y lo otro que ha crecido en forma terrible son los contratos, ¿no? Uh-huh. De estos 8 años, ¿no?, de gestión de Tazara, 12 y medio. ¿Destacás algo? No, nada, no destaco nada que tenga que ver con lo que yo pienso de universidad. Uh-huh. Yo pienso una universidad abierta, comprometida al servicio de la gente, estando en los lugares que tiene que estar, una universidad relacionada internacionalmente, que el rector tenga idea de lo que pasa afuera. Nunca en sus 12 años y medio Roberto tomó un avión para ir a ningún lado porque le tiene miedo a los aviones. Entonces, digo, todas estas cosas que hacen a que la universidad es universalidad y por tanto tiene que estar al nivel mundial, y bueno, nada de eso ha ocurrido. Entonces, yo no digo que no cometí errores, Guillermo, cuando goberné la universidad, pero recuerden las cosas que en aquella época crítica se hicieron, ¿no? La universidad barrial, la universidad de la vida y experiencia de adultos mayores, en los colegios secundarios, la Facultad de Derecho, la Facultad de Salud, la Facultad de Arte, cuando no teníamos un mango, y además toda la red social que plantó la universidad y que le cambió la vida a mucha gente, como hijos de peones de campo y demás, haciendo carreras de relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, nada, ese es mi modelo de universidad, la universidad que creó el Parque Científico Tecnológico, por el cual hoy Tandil es industrial, sino con la caída de las empresas metalúrgicas hubiese dejado de serlo, con la idea que teníamos si accedíamos al rectorado de crear el polo informático biomédico en Olavarría, del polo social, arte y medio ambiente, integrando las canteras y todo ese sistema a una cuestión artística y de desarrollo social para Tandil, que tanto hay, que lo habíamos ya hablado mucho con Arte, que teníamos gran parte del Consejo Académico de Arte a favor, bueno, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta gestión ha sido para beneficio de algunos pocos y en detrimento de la sociedad, que cada vez ve más lejos su universidad, digamos. Néstor, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias por llamar y por estar siempre en las buenas y en las malas. Y sepan que hoy para nosotros es un triunfo haber puesto en tela de juicio a muchos militantes de la administración universitaria. Gracias, Néstor. Hasta luego. Chao, gracias.